Llegamos ahora a la consideración del mal positivo. Este tiene de nuevo un aspecto negativo y un aspecto positivo. Su aspecto negativo es puro caos, sustancia informe y fuerza no coordinada. Ha sido llamado apropiadamente al aborto cósmico. El desviarse hacia la esfera del mal positivo negativo es como ser capturado en una arena movediza psíquica. Estamos ahora preparados para considerar la esfera del mal positivo positivo, los demonios mismos, o los Klipot, como se les llama en la Kábala. A fin de entender su significado debemos hacer una excursión posterior dentro de la filosofía cabalística. El Creador es concebido como trayendo el universo a la manifestación a través de una serie de emanaciones divinas, el número de 10. Estas son llamadas los 10 santos de Klipot, y son representadas en un diagrama particular. Este es el famoso árbol de la vida, la clave de todo simbolismo. Los Sefirot no fueron emanados independientemente, cada uno desde la fuente divina, sino que se desbordaron, el uno del otro. Tan pronto como un Sefira ha emanado a otro, se dice que estos dos están en equilibrio, compensándose uno al otro. Pero hay un periodo durante la emanación de un Sefira en el que la fuerza no está aún en equilibrio, sino que empuja hacia afuera sin apoyo, como un arco incompleto. Es la fuerza sin compensar emanada durante esta época de desequilibrio, y nunca absorbida posteriormente tras el establecimiento de la nueva esfera, la que constituye el mal positivo. Hay, por lo tanto, 10 clases de mal positivo, igual que hay 10 emanaciones divinas. A estas esferas van, de acuerdo con su clase, todas las imaginaciones malas del corazón del hombre que no son neutralizadas por el arrepentimiento o compensadas por el exceso de bien en otros miembros de la misma alma grupo. Hay aquí una profunda doctrina oculta en la que no podemos entrar ahora, debe bastar con afirmarlo dogmáticamente en la explicación del concepto cabalístico de los Klipot. Cuando consideramos todo lo que debe haber sido vertido en estos 10 sumideros de iniquidad desde los días de la magia atlantea, a través de la decadencia de Babilonia y de Roma, hasta la Gran Guerra, podemos adivinar lo que se eleva de ellos cuando sus sellos son rotos. No solo emanan de ellos influencias que tientan y corrompen a las almas, cada una de acuerdo con su susceptibilidad, sino que el tiempo ha servido para la formulación de inteligencias malas. Estas se originaron probablemente por los trabajos de la magia negra, que tomó la esencial esencia del mal y la organizó para propósitos personales. Los seres así formulados asumieron una existencia independiente, se desarrollaron, y multiplicaron su especie. Ellos aparecen como sueños y alucinaciones, y pueden producir un grado considerable de fenómenos y objetivos, tales como ruido, depósito de cieno o sangre, bolas de luz, y, sobre todo, hedores de una asombrosa acrimonia. Las 10 emanaciones divinas, son personificadas como arcángeles, y las 10 emanaciones infernales están personificadas como arcedemonios. Son estos los que son los nombres de poder en la magia. Cada sefira, pues, tiene su lado inverso en el correspondiente demonio clipótico. El adepto iniciado siempre consigue el control sobre la fuerza demoníaca antes de intentar utilizar la fuerza angélica que, por los medios apropiados, puede ser contactada en cada sefira. Si no lo hace así, contacta a ambos simultáneamente. Más aún, los planetas, los elementos y los signos del zodíaco están todos conectados íntimamente con los Sefirot, estando dispuestos sobre el árbol de la vida en un modelo conocido solo por los iniciados. El adepto iniciado es extremadamente cuidadoso en lo que hace cuando está trabajando con estas potencias porque sabe que siempre tiene los Klipot al fondo. El ocultista no iniciado siempre va adelante alegremente, haciendo malabarismos con los nombres de poder que ha pescado de los innumerables libros sobre el tema ahora asequibles para el lector general, pensando que si no invoca a los demonios no los conseguirá. Olvida que todo planeta es un Yehid y Jai. Consecuentemente, la magia ceremonial ha conseguido un mal nombre debido a la desagradable frecuencia de resultados adversos, igual que la cirugía tenía un mal nombre antes de los días de Lister. Es la técnica imperfecta lo que es el problema. Yo estaba haciendo una vez algún trabajo experimental con la geomancia, que es un método de adivinación perteneciente al elemento de tierra. Ahora bien, todas las adivinaciones, cuando se ejecutan de acuerdo con su fórmula esotérica, comienzan siempre con una evocación del genio que preside sobre esa operación particular. Los genios de la geomancia no son de tipo muy elevado. Yo estaba familiarizada imperfectamente con el método, y estaba tratando de establecer mi figura de puntos sobre un pedazo de papel en vez de usar una bandeja de tierra húmeda como debería haber hecho. Las cosas empezaron a ir mal, y la habitación se llenó con la más terrible fetidez de albañal. El apropiado ritual de purificación fue ejecutado inmediatamente, y el aire clarificado, pero no hubo mucha duda sobre la objetividad de este fenómeno mientras duró. No puedo decir mucho sobre estos temas, pues están entre los senderos más secretos de la tradición oculta. Debe indicarse sin embargo lo suficiente para revelar lo que, bajo ciertas circunstancias, puede ser experimentado. No considero probable, sin embargo, que los demonios clipóticos sean encontrados salvo a través del uso de la magia ceremonial. Son tan raros como el ántrax en Inglaterra, pero es conveniente conocer la manera de su manifestación de modo que, cuando se encuentren, puedan ser reconocidos. La gran mayoría de los entrometidos en ocultismo son protegidos por su propia ineptitud. Fracasan en conseguir resultados, y en consecuencia no llegan a daño alguno, pero si tuviesen éxito en conseguir resultados encontrarían que tenían sus manos llenas. El estudiante serio, a no ser que esté trabajando bajo una diestra guía, puede encontrarse también en dificultades, y por diversas razones. Puede ser insuficientemente experto en la operación en que se ha empeñado, pues en la magia la teoría es una cosa y la práctica es otra. Un estudiante de ciencia oculta extraerá a menudo una fórmula de un libro y tratará de usarla. Podría por lo mismo estudiar las instrucciones en un libro de cirugía y tratar de operar. La mayoría de las fórmulas son incompletas, siempre hay trabajo no escrito. Algunos de los nombres bárbaros de evocación que el no iniciado usa como palabras de poder, son realmente las letras iniciales de una frase o sentencia manchica. Yo me crucé una vez con una invocación en la que la palabra de poder era Pegató. En la investigación esta resultó ser los restos desmenuzados del gran arquitecto del universo. Incluso un ocultista experimentado puede meterse en dificultades si intenta trabajo mágico cuando está en mala salud, demasiado cansado, o tiene incluso una cantidad moderada de alcohol, pues muy poco es mucho demasiado cuando son manejadas las fuerzas invisibles. Esto se aplica igualmente a cada uno de sus asistentes. Una cadena no es más fuerte que su vínculo más débil, y si uno del equipo no puede manejar las fuerzas, todo el mundo va a sufrir. Una logia de ritual no es lugar para el inefectivo de buenas intenciones. Hay una cantidad inmensa de chapoteo hoy en día en el ocultismo. La mayoría es inocuo porque es totalmente inefectivo, pero nunca hay conocimiento alguno de cuándo va uno a golpear un cable conectado. Tomad, por ejemplo, los anuncios en diversas revistas ocultas que ofrecen proporcionar hechizos que funcionan. Una de dos cosas es cierta. O bien no funcionan en absoluto, en cuyo caso uno está gastando su dinero en ellos, o funcionan por medio de algún poder con el que han sido cargados. ¿Cuál es la naturaleza de ese poder? ¿Y, sabían realmente las personas que hicieron el hechizo o el talismán de qué iba la cosa? ¿Tomaron la precaución de atar el aspecto más bajo antes de magnetizar con el aspecto superior? Estas son las precauciones elementales del ocultista práctico que ha sido entrenado apropiadamente. ¿Las conocía el que hacía el talismán? De nuevo, uno compra libros de segunda mano sobre magia. ¿Quién fue el anterior propietario? ¿Y, con qué propósitos fueron usados estos libros? O uno compra un libro nuevo que ha sido lanzado por alguna escuela oculta con fines de propaganda. Estos libros son magnetizados a menudo antes de ser enviados, y forman así un vínculo magnético entre el comprador y la orden que hizo que fueran enviados. O uno puede unirse a un grupo que ha estado asociado previamente con otro grupo oculto cuyos contactos eran degenerados, a no ser que se tomen las precauciones adecuadas, esa persona traerá el contagio psíquico consigo, y sus compañeros miembros pueden tener experiencias desagradables. Recuerdo que se me dijo por un ocultista de gran experiencia que dos cosas son necesarias para la seguridad en el ocultismo, motivos correctos y asociados correctos. Nos arrullamos en una falsa seguridad si creemos que las buenas intenciones son suficiente protección. Mi consejo al futuro estudiante es que invoque al maestro para que le envíe un iniciador, y rehúse intentar cualquier trabajo práctico hasta que esté completamente satisfecho de que el iniciador ha sido encontrado. No puedo entrar aquí ni en las precauciones a tomar contra sucesos adversos en el trabajo oculto práctico, ni en los remedios a aplicar si tienen lugar. Indicaré meramente los signos por los que pueda ser reconocida tal eventualidad. Esto es todo lo que puede hacerse, y todo lo que es necesario en un libro de este tipo. El iniciado sabe qué hacer sin necesidad de guía por mi parte, el no iniciado no puede hacer nada, y debe buscar ayuda. Es suficiente para él que sepa cuándo es que se necesita tal ayuda. Si las cosas van mal en el curso de una ceremonia mágica, el poder se corta, y alguien, puede ser el operador, o puede ser la persona más débil en el equipo, es noqueado como si hubiera recibido un puñetazo de un pugilista invisible. Cuando sea recogido, estará muy aturdido y malamente sacudido, y pasarán ciertamente algunos días, posiblemente semanas, antes de que lo supere. Estará en un estado de completa postración y considerable confusión mental, que gradualmente desaparecerán. A no ser que haya algún defecto orgánico, tal como inestabilidad mental hereditaria, un mal corazón, o arterias endurecidas, habrá una recuperación completa si se da tiempo, pero naturalmente que es una mala perspectiva que una de estas condiciones esté presente, y aquellos que las tienen no deberían tomar parte en experimentos ocultos. Personalmente, no creo que las fuerzas invisibles por sí solas causarán nunca realmente la pérdida de la vida o una incapacidad permanente en la ausencia de cualquier lesión física. La persona que pierde su cabeza como resultado de una conmoción psíquica habría perdido su cabeza si hubiera estado en un desastre de ferrocarril o cualquier otra experiencia emocional drástica. A no ser que la atmósfera psíquica indique otra cosa, no es necesario hacer purificación alguna, o tomar precauciones contra la obsesión, porque el poder se ha dispersado a sí mismo en el acto mismo de infligir la conmoción. Puede ser conveniente decir al concluir este capítulo que cuando hablo de los experimentos de la magia ceremonial, no quiero decir iniciación ritual. Ahora bien, una iniciación ritual es desde luego magia ceremonial, y también, en cuanto a eso, lo son los sacramentos de la Iglesia. Pero el ocultista, usando sus términos quizás algo a la ligera, no incluye los rituales de iniciación cuando habla de la magia ceremonial. Hay muchas variedades de ceremonias de iniciación, pero estas están todas destinadas a trabajar sobre el alma del candidato solamente. La magia ceremonial, por otro lado, en el sentido técnico del término, está destinada a trabajar sobre el alma de la naturaleza. Las dos operaciones, aunque hay innumerables formas de cada una, son enteramente diferentes en tipo, y apuntan a, y alcanzan, resultados enteramente diferentes. Hay un fuerte prejuicio contra la magia ritual entre los interesados en el ocultismo popular debido a las críticas hechas sobre ella por Madame Blavatsky. Ahora bien, Blavatsky fue entrenada en la escuela oriental y tuvo muy poca, si es que alguna, familiaridad práctica con los aspectos internos del ocultismo occidental, ni fue ella maestra de sus métodos. Ella habló desde un punto de vista oriental, y juzgó las condiciones esotéricas occidentales por las que había visto en el este, donde la magia tántrica se ha vuelto depravada en las manos de Durpas, y sectas similares. En la densa y materialística atmósfera del oeste, es extremadamente difícil conseguir resultados que merezcan la pena mencionar sin el uso de alguna forma de ceremonial, incluso la sociedad teosófica, de la que fue fundadora, se ha desviado inconscientemente hacia los métodos occidentales, adoptando el ceremonial católico y las iniciaciones masónicas como capillas laterales para su templo provincial, y la mezcla está dando problemas. El movimiento, de vuelta a Blavatsky, entre sus filas puede ser capaz de producir una enseñanza ética y metafísica mucho más pura, pero creo que podemos profetizar con seguridad que no producirá resultados prácticos, en Europa en cualquier caso. Debemos esquivar los métodos ceremoniales porque ocasionalmente en manos inexpertas o bajo condiciones inadecuadas, conducen a resultados desastrosos. Debemos esquivar las carreras de coches, o el montañismo, o el vuelo, o la investigación en la naturaleza de las sustancias radioactivas. Todos estos toman su impuesto de vida cada año. Hay un riesgo injustificable que ninguna persona sensata correrá si puede evitarlo, y hay un riesgo justificado que todo el mundo debe estar preparado a aceptar si desea salir de la masa. No todo seguidor de la vía interna es adecuado para el trabajo ceremonial, igual que no todo individuo es apropiado para manejar los controles de un aeroplano, pero hay alguna gente, tanto hombres como mujeres, para quien un condimento de peligro es un acicate que extrae la bravura de sus pastos, y estos siempre se encontrarán a la vanguardia de la gran aventura. Diagnóstico diferencial. Distinción entre ataque psíquico objetivo y trastorno psíquico subjetivo. El psiquismo, pese a que sea genuino, es una causa fructífera de autoengaño. Un psíquico es invariablemente altamente sensitivo y sugestionable. Esta es la base de sus dones. No siendo el psiquismo un desarrollo normal, entre los europeos en cualquier caso, el psíquico tiene, en el lenguaje de los ingenieros navales, demasiada máquina para su casco. Y es en consecuencia inestable, propenso a violentas reacciones emocionales, y exhibe en general, esas aberraciones de conducta que estamos acostumbrados a asociar con el genio artístico. A no ser que un psíquico sea entrenado, disciplinado, protegido y observado por aquellos que entienden su condición, su psiquismo no será nunca digno de crédito porque es volado por todo viento de influencia. El psíquico y el neurótico son estrechamente semejantes en sus reacciones ante la vida, pero el neurótico difiere del psíquico en que, en vez de tener demasiada máquina para su casco, tiene poco casco para sus máquinas. El resultado es el mismo, sin embargo, una discrepancia entre la fuerza y la forma con la consecuente incapacidad de mantener un control central, razonado y director. La técnica de la disciplina oculta está dirigida mayormente hacia mantener el control de las huertas discordes, compensando la sensitividad del psíquico, y protegiéndole de impresiones no deseadas. Nunca es conveniente aprender a abrir la puerta del invisible a no ser que al mismo tiempo uno aprenda cómo cerrarla y echarla el pestillo. Como se señaló en la introducción, es relativamente raro que el invisible venga en busca de seres humanos. Como la oruga le dijo a Alicia respecto al cachorro de perro, déjalo solo, y él te dejará sola. Pero si empezamos a estudiar ocultismo, o incluso a chapotear en él, antes o después estamos expuestos a obtener resultados, supuesto, desde luego, que el sistema que estamos usando contenga los gérmenes de la eficacia. En el caso de una persona que viene al sendero por primera vez, el progreso es necesariamente lento y laborioso, pero un alma que ha tomado la iniciación en una encarnación anterior puede reabrir las facultades psíquicas latentes tan rápidamente que el problema de mantener la coordinación armonizada de la personalidad se vuelva serio. Es extremadamente común para una persona que está haciendo su primer contacto con el movimiento oculto el experimentar un trastorno psíquico. Esto se atribuye a veces a influencias malignas, a veces a malas entidades. Pueden no ser justas ninguna de estas inferencias. Hay una tercera posibilidad, que es responsable con mucho del mayor porcentaje de víctimas, el mero hecho de que la conciencia está trastornada por una fuerza desacostumbrada. ¿Cuán común es ver a un niño febril y molesto durante los pocos primeros días de una vacación junto al mar? No está necesariamente poniéndose malo por una enfermedad. El aire fuerte, la comida desacostumbrada, y la excitación de sus nuevos alrededores están perturbando su sensitivo equilibrio físico. Igual ocurre cuando el neófito es perturbado al comienzo de su carrera oculta. Las vibraciones desacostumbradas están trastornándolo, y está teniendo un ataque de indigestión oculta. En ambos casos el tratamiento es el mismo, restricción temporal de la dieta que ha causado el trastorno. Otra causa de trastorno psíquico puede yacer en la recuperación parcial de las memorias de encarnaciones pasadas si estas incluyen episodios dolorosos, especialmente en las conectadas con estudios esotéricos. La entrada de conceptos ocultos en la mente consciente tiende a despertar la memoria subconsciente de experiencias similares en vidas pasadas. La emoción que rodea a una memoria es recobrada invariablemente antes que la imagen real del incidente. Esta es una de las mejores pruebas sobre la exactitud de las memorias de vidas pasadas. Esta emoción prefigurada puede pender por un largo tiempo ante el umbral de la conciencia antes de que las imágenes se clarifiquen suficientemente para hacerse tangibles. Si la emoción que está surgiendo sobre el horizonte es de naturaleza dolorosa puede causar un considerable trastorno, y en ausencia de un consejero experimentado puede ser atribuido a un ataque oculto, o a la percepción psíquica de influencias malignas en el grupo oculto al que el neófito está afiliado. Es necesario usar gran precaución al extraer conclusiones de las impresiones psíquicas de un estudiante inexperto, que es propenso a estar tan lleno de alarmas como un pura sangre de 2 años. Por otra parte, las reacciones instintivas de un alma pura y sensitiva no han de ser ignoradas. Existen cosas tales como logias negras y entidades del mal. No debemos permitir que el grito lobo, nos haga insensibles y descuidados. En cualquier caso, la víctima está sufriendo un desconfort remediable. Es una cosa extremadamente difícil el determinar físicamente si el que se queja tiene motivos razonables para sus sentimientos, pues su propia imaginación habrá llenado su atmósfera con formas de pensamiento amenazantes. No es una cuestión simple decidir si estas formas de pensamiento son subjetivas u objetivas. El modo más sabio es apoyarse en la evidencia que sea capaz de examen objetivo, e investigar en el registro del grupo ocultista particular contra el que se hacen los cargos. Pero es igualmente necesario investigar en el registro de la persona que está haciendo los cargos. Que esa persona esté llena de los más sublimes ideales no es prueba de que tenga una cabeza sensata, un juicio claro y sin prejuicios, o una apreciación de la naturaleza de la evidencia. Una persona no necesita ser un mentiroso deliberado para hacer afirmaciones que están muy lejos de la verdad. Otro factor que ha de ser reconocido son los caprichos del instinto sexual en una persona en la que ese instinto es reprimido. Considerad el caso de una mujer, quizás ya no joven, cuyas circunstancias la permiten por primera vez seguir sus propias inclinaciones, un caso muy común con mujeres de gustos caseros, que tienen que esperar a los zapatos de los hombres muertos antes de que puedan lanzarse al viaje de la vida. Ella emprende el ocultismo, hacia el cual puede haber tenido siempre una inclinación, y se une a algún círculo para el estudio y posiblemente la iniciación ritual. El director de este círculo será con toda probabilidad una persona de fuerte individualidad. La inexperta, recién llegada, famélica de amor, es embelesada. El ritual es una cosa muy estimulante, como la clerecía anglo-católica ha encontrado a su costa. La mujer, posiblemente bastante ignorante de los hechos de la vida, se encuentra extrañamente excitada. Se asusta, siente que algo del reino de Pan se esté aproximando. Sus instintos la guiarán usualmente con suficiente veracidad para adivinar la fuente de donde procede la influencia perturbante. Ella apuntará un dedo infalible al macho magnético. Raramente tendrá en cuenta las reacciones de la hembra en presencia del macho. Si ella es una mujer ignorante de los hechos de la vida, el cargo que trae tomará usualmente la forma de una acusación de influencia hipnótica. Ella no realiza que la naturaleza es la hipnotizadora. Si es una mujer que sabe algo del mundo, el cargo puede ser de insinuaciones impropias. Una mirada a la mujer es usualmente suficiente para decirnos si es probable que haya algún fundamento en este cargo o no. Raramente es la chica joven y bonita, que podría razonablemente ser aprensiva, la que cuenta estas historias. Es un hecho curioso que nunca parece ocurrírseles a quienes se quejan, tomar refugio en la huida o poner el asunto en manos de un abogado. Si al final de un largo cuento, lleno de obscuras indicaciones e impronunciables insinuaciones, se hace la pregunta, ¿qué hizo él exactamente? La respuesta es usualmente, me miró de un modo significativo. Peligros no ocultos de la logia negra. Los hechos considerados en el capítulo anterior, aunque deberían hacernos extremadamente cautos al sopesar la evidencia, no deben cegarnos al hecho de que hay ovejas negras en todo rebaño y que una fraternidad que comenzó con las mejores intenciones puede, bastante inadvertidamente, por la ignorancia o las imperfecciones de sus líderes, empezar a desviarse hacia el sendero de la izquierda. Gente perfectamente inocente entra en ella cuando está en el proceso de desvío pero aún no es manifiestamente negra, y puede encontrarse en aguas que son desagradablemente sucias, incluso si no realmente peligrosas. Los peligros esotéricos serán estudiados en detalle en el siguiente capítulo, pero podemos muy bien considerar en este lugar los peligros exotéricos que pueden ocurrir detrás del velo del templo, pues la naturaleza humana es siempre la misma donde quiera que la encontremos, y muestra poca originalidad en escoger su ruta hacia la fosa. Podría pensarse que en un libro tal como este no habría necesidad de tocar estas materias, pero si este libro ha de servir el propósito para el que se destina, es necesario hacerlo así por tres razones. En primer lugar, porque la mayor proporción de estudiantes de esoterismo son mujeres, e incluso en estos instruidos días ellas son usualmente ignorantes de la vida del inframundo, y una logia negra conduce por un camino directo y estrecho a la tierra de los apaches y demimondaines, aparte de sus otros defectos. En segundo lugar, un conocimiento de estos hechos es esencial para el diagnóstico diferencial. En tercer lugar, los poderes ocultos no se usan infrecuentemente para obtener fines puramente mundanos, por lo tanto cuando aparece la cuestión de la criminalidad ordinaria en conexión con una organización oculta, el resultado puede ser complicado por una mezcla de métodos que pertenecen a otro plano. Debemos recordar siempre que una logia puede no haber sido formada necesariamente para el propósito expreso de evadir la ley. Puede haber comenzado con un fin perfectamente legítimo a la vista, y haber sido explotada por los hacedores del mal para sus propios propósitos. Pues, debido a la reservada naturaleza de sus procedimientos, la forma de organización de la fraternidad se presta a diversas formas de violación de la ley. Es bien conocido que una organización oculta ha estado envuelta en el tráfico de drogas, otra cribada con un vicio no natural. Una tercera degeneró en lo que era poco mejor que una casa de mala fama, y su cabeza era un experto abortista. Otras han estado envueltas en políticas subversivas. Aquellos que se unen a las fraternidades sin investigarlas apropiadamente y a los credenciales de aquellos que las dirigen pueden encontrarse implicados en cualquiera o todas de estas cosas. Detrás del velo del secreto, guardado por impresionantes juramentos, pueden suceder muchas cosas, y es por lo tanto esencial informarse de modo sumamente cuidadoso concerniente al carácter, los credenciales y el registro de los líderes de una organización. Si estos no están fácilmente accesibles, algo está mal. El extranjero misterioso, que ha llegado recientemente de Oriente o del continente, ambas direcciones más bien vagas, es probablemente un fraude. El peligro más común a que está expuesta una persona que entra en la compañía de indeseables, es que sea inducida a participar con más dinero del que es conveniente por los honrados por el tiempo expedientes de la estafa y el chantaje, siendo el último con mucho la forma más común de desagrado en las logias negras. El único remedio en todos esos casos es poner la cuestión en manos de la policía. En primer lugar, es tu deber como ciudadano a fin de que otros no puedan ser victimizados como tú lo has sido. En segundo lugar, si no lo haces tus perseguidores no te dejarán hasta que hayan chupado hasta dejarte seco, e incluso ni siquiera entonces si pueden encontrarte todavía un uso como mandado. Nunca se deshace uno de un chantajista dándole dinero. Es meramente una invitación a que llame de nuevo. Actuad rápida y firmemente al comienzo y pronto estaréis al final de vuestros problemas. Pero aparte de cualquier forma de coerción, gente imprudente puede, mientras está llena de entusiasmo o embelesada por la nueva revelación, desprenderse de considerablemente más dinero del que puede confortablemente dispensar, pueden incluso poner literalmente todo lo suyo sobre el altar, y entonces, desilusionados por los hechos posteriores, lamentarse grandemente de haberlo hecho así. En muchos de tales casos un abogado competente puede asegurar una devolución de fondos. Los tribunales no miran con favor a las contribuciones excesivas a los movimientos. Todos los iniciados del sendero de la derecha, están de acuerdo en declarar que exaltar la conciencia por medio de drogas es un proceder peligroso e indeseable. Puede haber trabajadores investigadores que por razones legítimas deseen llevar a cabo experimentos, pero no puedo concebir ninguna razón legítima para introducir a un neófito al hábito de la droga. En cualquier caso, si se llevan a cabo tales experimentos, deberían ser conducidos bajo la supervisión de un practicante médico cualificado que estará en posición de impedir la catástrofe o tratar con ella si surgiera. Las drogas que alteran la conciencia afectan también al corazón, y los corazones no son siempre todo lo que deberían ser. Más aún, la composición de las drogas raras no está normalizada y varía enormemente, están expuestas a contener diversas impurezas, y las muestras pueden llegar a ser inusualmente tóxicas. El fastidio de tener sobre las manos de uno un cuerpo inesperado y del que no se puede dar cuenta es superado solo por el fastidio de volverse uno mismo el cuerpo, cualquiera de cuyas eventualidades pueden suceder cuando la gente comienza a experimentar con las drogas que aflojan las vigas de la mente. Todo lo que necesitamos considerar en este capítulo es la forma puramente normal de ligero vivir que se camufla bajo una pretensión de ocultismo. De esto he visto numerosos casos. La cabeza de un grupo seducía sistemáticamente a sus pupilas bajo el pretexto de que era parte de su iniciación, y el grupo aceptaba la situación en un espíritu del más puro autosacrificio. Varias otras navegaron desagradablemente cerca del viento, con el resultado de que fueron prevalecientes las opresiones y las crisis nerviosas subsiguientes. Apenas debería ser necesario decir que tales métodos no forman parte del sendero de la derecha. En tiempos antiguos, y entre las gentes primitivas, el sacrificio humano era un incidente común en conexión con las prácticas ocultas. No es desconocido en la Europa oriental incluso en el presente día. El cuento para niños de Barbazul tiene su origen en las prácticas del infame Gilles de Rais, mariscal de Francia y camarada de Juana de Arco, que asesinó a innumerables niños y jóvenes en conexión con sus experimentos mágicos. Nunca he oído de un caso en Inglaterra, pero ha habido en diversos tiempos algunas matanzas curiosas reportadas de los Estados Unidos que parecían sospechosamente crímenes rituales, pero en ausencia de información adecuada es imposible llegar a una conclusión final sobre ellas. Recientemente llegó a mis manos